El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. En sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Este es tu amigo Johnny del Valle. Y tu amiga Yami del Valle. Que le acompañamos en esta preciosa mañana con mucha alegría, ¿verdad, mi amor? Sí, mucha alegría. Un nuevo día que tenemos aquí, ¿verdad? Para gozarnos, para aprender. Y bueno, para compartirlos con todos aquellos que están en sintonía con Radio Fe, la frecuencia que inspira. Y esta mañana estamos un poquito cortos de personal porque Martín parece que tiene un problemita y no puede alcanzarnos acá hoy. Pero nos está escuchando. Sí. Y está en sintonía, así que sí. Si quieren todavía mandarle mensaje, llámenos aquí a los estudios y yo se lo hago pasar. Y estoy seguro que está pendiente también a través de el Facebook. Oh, sí, de Facebook, sí. Pero mi amor, este fin de semana fue uno de mucha celebración. Sí. Estuvimos nuestro aniversario. Nuestro quinto aniversario. ¿Qué tú piensas? Sí. ¿Qué tú piensas? ¿Cómo fue ese evento? No, es verdad que Dios se lució ahí. Sí. Sí, sí, estuvo bien lindo. Fue un momento que compartimos entre hermanos, ahí, entre todas las personas que colaboran detrás de las escenas en Radio Fe y aquellos que nos escuchan también, porque fueron radios oyentes, personas sí. Que se introducieron, que se presentaron, dijeron, yo los escucho a ustedes, nunca he llamado, pero de verdad que han hecho un cambio en mi vida. Y eso es algo bien emocionante, mi amor, porque sí, recibimos llamadas, pero sabemos que no todos se animan y llaman y comparten. Uh-huh. Y fue un momento de celebración para todos, no solamente para las personas que trabajan aquí, sino para los que nos escuchan. Sí, le damos gracias a los programadores, gracias, que sí. Fueron y se sintió un ambiente en familia. En familia, sí. Sí. Y eran muchas familias. Sí, tenemos la familia de Fe, de Radio Fe, es una familia grande. Sí, sí. Y queremos seguir expandiéndola. Uh-huh. Sí, ¿cómo podemos seguir expandiéndola, mi amor? Bueno, seguir compartiendo. Esa es parte de nuestra misión. Sí. Queremos que más personas sepan acerca de la frecuencia que inspira fe. Mira, una de la señora que vino a hablar con nosotros, que dice que nos escucha, yo le dije, nosotros somos una extensión de tu familia, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Pues escribe el número de nosotros, envíanos un texto cuando te hace falta oración o necesitas un apoyo, tienes una pregunta. Somos una familia. Somos una familia en la fe. Claro. Y queremos que todo el mundo se sienta así. Y decir, mira, te quiero introducir a una familia que no conoces todavía, ¿sabes? Así es. Una familia perdida que Dios quiere que tú conozcas. Y eso es lo que queremos, ese sentir. Y se sintió en eso, en el ambiente. Y muchas gracias a Diana González y su esposo que estuvieron ahí, y a Joyvan Jiménez, que hicieron un trabajo excelente, excelente en la adoración. Excelente, sí. Excelente. Se dejaron usar por Dios y tocó muchas vidas. Sí. Para no decir todas, tocó muchas, muchas vidas ahí. Personas que, y fueron personas, mi amor, que no conocen a Dios, que no tienen relaciones con Dios, uh-huh, y fueron tocados por Dios. Sí. Y sabemos que Dios ve esa obra que empieza en esas vidas, la va a terminar. Y también estaba la prensa ahí, parece que vamos a salir en uno de los periódicos por ahí ya pronto también. Y hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente a ver los artículos que escriben de nosotros. Sacaron fotos, vamos a ver cómo sale. Nuestro fotógrafo nunca llegó, pero las demás personas pudieron tomar fotos. O que compartan con nosotros, por favor. Sí, aquellos que tengan fotos del evento, pónganla en Facebook para tenerla de memoria. Y que nos pongan poder to tag us, que sí, nos pongan la Radio Fe, porque no tenemos fotos de nosotros. Sí, necesitamos fotos de aquellos que fueron allí. Y también nos faltó pues Israel, el maestro de ceremonia, pero todavía no nos han dicho cómo. Él dijo que iba a decirlo, pero no lo dijo. ¿A decir qué? El secreto que él tiene. ¿Cuál secreto? Él tiene un gran secreto, que siempre está diciendo que tiene secreto y nunca lo ha compartido. Oh, sí. Sí, que ¿dónde le entra el agua a coco? ¿Por dónde le entra el agua al coco? Sí, y la semilla al aguacate. Y la semilla al aguacate. Yo no sé. Eso está interesante. Sí. Pero él dijo que lo iba a revelar, pero no lo... Bueno, no hay que estar pendiente cuando él está en el aire. Hay que llamarlo y preguntarle, a ver. Sí, muchas bendiciones a Israel y gracias también por su cooperación. Lo hizo excelente. Sí, y a todos aquellos que cooperaron con el evento, muchas gracias también. Sí, todo, la iglesia El Faro, todos los que estaban allí, que se hicieron cita, gracias por estar allí. Vamos a continuar a celebrar. Vamos a seguir hasta 5 años más y 20 años más y 30 años. Sí, hasta años los más, que Dios nos permita, ¿verdad? Y vamos a mejorar en el proceso. Claro que sí. La próxima vez, algo que aprendí de este evento, vamos a tener más de un fotógrafo. Sí. Porque qué lástima que no tenemos ahora, pero bueno, yo sé que aquellos que fueron van a compartir sus fotos con nosotros, ¿verdad que sí? Oh, sí. Sí. Y pues hoy vamos a seguir hablando acerca de cómo llevar nuestras vidas al próximo nivel, así es. Bueno, vamos a comenzar como siempre hacemos con una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a ser. Sí, pues vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos las gracias por este precioso día que tú nos regalas. Estos momentos para compartir nosotros juntos, en familia, y reconocer tu grandeza. Usa nuestras palabras, enséñanos, Señor, tu camino. Gracias por esa guianza y esa paciencia que tú tienes con nosotros. Queremos agradecerte un día más esta luz del sol que sale anunciando tu nueva misericordia. Todo recurso que tú has hecho posible para sostenernos. Y gracias por nuestra familia, que donde quiera que ellos se encuentren hoy, se encuentren saludables, que tú les suplas sus necesidades. Y para todos nuestros amigos y compañeros en el trabajo, en la escuela, aquellos que nos acompañan en esta jornada, te damos gracias por ello y te pedimos que la luz de tu amor brille en cada una de nuestras vidas para que tu nombre pueda ser glorificado. Que podamos servirte en el día de hoy, que todo lo que nosotros hagamos sea de tu agrado, para que el mundo sepa que tú eres real. Gracias, Señor, por esta oportunidad radial y estos momentos que compartimos juntos. Que tu mano poderosa sea manifestada y que personas puedan ser restauradas, que puedan llevar su vida al próximo nivel, que puedan entender tu grande amor que transforma corazones. Que ellos también puedan adorarte. Que nunca se aparte esta adoración de nuestros labios y que siempre exista el deseo de buscarte. Y que todos los días podamos crecer aún más y más cerca a ti. Gracias por todo lo que haces, lo que estás haciendo y lo que aún va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por orar con nosotros y vamos a continuar aquí en la frecuencia que inspira fe. Y durante el tema del día de hoy, si tú tienes cualquier comentario, preguntas, quisiera participar, queremos tu participación. ¿Cómo lo pueden hacer, mi amor? Sí, llamando aquí a los estudios al 352-347-9576 o pueden mandar un texto al 352-593-0095. Y ya nos mandaron un texto. Oh, sí. Ah, qué bueno. Sí. Ashley le manda saludo a Martín. Dice que lo extraña. Ajá. Sí, que le gustaría que estuviera aquí, pero bueno. Y también que lamentablemente ya no pudo asistir al evento, sí. Pero bueno. Y también tuvimos una llamada de Ada. Ada que también nos dijo que no pudo ir, ya estaba preparada, ya quería

López. Por lo tanto, quédese ahí, no se mueva para nada. Pero si desea llamar... Sí, llámenos al 352-347-9576 y por nuestra línea electrónica 352-593-0095. Entonces, pues, una pequeña pausa musical, ya que, pues, llegó Martín y lo estamos ajustando aquí. Pues, sigan aquí hacia adelante y recuerden que con Dios todas las cosas son posibles. Ya regresamos. Tu amor, tu favor, eres todo lo que me hace bien. Tu perdón liberó mi corazón cautivo y libre. Que no importando mi pasado no has dejado de mirar. El propósito que ves que no se puede ocultar. Porque nunca llegas tarde, hoy te quiero adorar. Tu paz y tu fortaleza. Bueno, un poquito atrasadito aquí, pero aquí contento. Y sabe lo que pasa, es que aquí en Ocala, no sé dónde ustedes están escuchándonos, pero aquí localmente en Ocala, la lluvia no ha parado para nada. Hemos tenido una bendición de días llenos de lluvia. Sí, en parte bueno, sí. Porque el sol bien caliente, pues no no favorece todo el tiempo, pero la lluvia también, mucha, mucha lluvia, a veces pues, impide hacer ciertas cosas. Yeah. Pero nada impide que tú estés escuchando ahí ahora mismo y que puedas participar con nosotros. Ya Martín se está ajustando allá al otro lado de los controles, de los teléfonos y... Vamos a seguir hacia adelante en el día de hoy. Y hoy tenemos un tema bien interesante, uno que queremos compartir contigo, que esperamos que sea de bendición para ti y que te ayude a llevar tu vida al próximo nivel. ¿Sí, mi amor? Sí, así es. ¿Y de qué se trata en el día de hoy? Bueno, es conociéndonos a uno mismo un poco más. Sí. Sí, teniendo conciencia de uno mismo. Y entonces, vamos a ver cuánto nos conocemos. Esto es bien ¿cuánto importante. Tú te conoces? Esto es bien importante. Es parte de lo que estuve hablando durante nuestro aniversario, acerca de las cosas que Dios quiere enseñarnos que a veces no notamos. Y si nosotros sabemos quiénes somos, sabemos más de nosotros, más podemos cambiar, mejorar, hacer llegar a alcanzar metas. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer cuando nos conocemos nosotros mismos. Sí, y vivir una vida completa, una vida uh-huh. llena de gozo, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, aquí vamos a hablar un poquito de esto y a ver cómo nos va. Que Dios nos ayude. Sí, entonces pues vamos a empezar dando algunos elementos de cómo uno puede conocerse mejor y después vamos a terminar la programación el día de hoy con unas enseñanzas prácticas, algo que tú puedes hacer para conocerte mejor todos los días. Sí. Así es, sí, y tenemos varias áreas de cómo estar consciente de uno mismo, cómo conocernos un poco más, y en esas áreas está de tu carácter, uh-huh. Tus sentimientos, oh, yes. tus motivos y deseos. Porque a veces uno dice, ¿por qué me siento de la manera que me siento? ¿O por qué hago esto que estoy haciendo? Uh-huh. ¿O por qué reaccioné en vez de actuar? Uh-huh. Tuve una mala reacción. O cosas así. Entonces uno dice, es que no sé de dónde salió. Salió de ti mismo, pero hay que conocer qué es lo que hay allá adentro uh-huh. para poder hacer los ajustes, los arreglos y mejorar, siempre yendo a un próximo nivel. Bueno, eso está bien interesante como observación. ¿Tú has notado eso en tu vida? Que a veces tú dices, yo no sé por qué yo actué de esa manera. Cuando notabas, o sea, que sí. reaccioné demasiado de muy fuerte o exagerado. ¿Por qué fue? ¿Nunca ha pasado así? Oh, claro que sí. Y sí. cosas que han pasado que digo, ¿por qué me molesta esto? Uh-huh. Pero si uno no toma el tiempo, va a vivir una vida así, pasando esos momentos y no va a haber mejora, no va a haber cambios. Hasta que uno tome el tiempo uh-huh. y empiece a estudiar. Algo interesante, algo que estaba hablando contigo fuera de los micrófonos, era de que nosotros estudiamos de todo. Estudiamos matemática, inglés o español. Tenemos muchas clases en las escuelas acerca de materias que sí son necesarias, pero no hay una que nos enseñe desde pequeño a conocernos a nosotros mismos uh-huh. un poco más. Sí. Y eso es algo bien importante que nos va a ayudar a poder ser felices, ¿verdad? Uh-huh. Conociéndonos a nosotros, conociendo a Dios, pero conociendo lo que Dios ya creó, cómo nos creó Dios a nosotros. Sí. Hay mucha fuerza en reconocer quién uno es, y especialmente de la perspectiva de Dios. Hace una gran diferencia. Yo creo que esa es de la única perspectiva que podemos sí, ver. No, porque hay personas que solamente se ven según su pasado, los elementos pero, en su vida, se miden por lo que han podido alcanzar, si tienen un auto, si tienen una casa, si tienen un buen trabajo, se miden por esas cosas y así se dan su propia definición. Y su identidad. Y su identidad. Pero sabemos que está erróneo esa definición. Y Martín nos acompaña ya. Martín, ¿ya tú estás preparado ahí? Sí, sí. Te doy una toalla para que te seques. Sí, estoy mojado, pero... Sí, no, pero presente. No, pero espera, yo le llevé la sombrilla grande. Llevó la mejor sombrilla que yo me han proveído en mi vida. Sí, ahí caben como 10 personas. Aquí las personas que vienen cuando llueve y me encuentran a mí, se quedan totalmente maravillados de esa sombrilla. Como una palabra de domingo, anonadado me sí, quedado. Ahí caben como 3 personas, aunque sea. ¿Tres? De una vez. No, yo creo que más, mi amor. Más. Tres. Sí. Tres saludables personas. No empiece. Te vas a meter en problemas. Ya ahorita va a nombrar nombres. Saludables. Bien saludables. Sí. Como algunas que conozco. Sí. ¿Cómo te fue el fin de semana? Brother, no puedo interrumpir porque está bueno el tema. No, pero podemos siempre. Entrar. No, ya interrumpiste ya, así sí. que dale. Pero dale. Pero estuvo. Bueno, primeramente que nada, tengo. ¿Dónde están mis toys? ¿Dónde están mis? Tus juguetes, tú tenías sí. juguetes. No, yo vi unos pititos y eso. Y cosas en el aniversario. Está en el carro. Qué ay. Bueno. No, tú lo que oíste fue la maraca. La del carro, pero la peluca no me la dejaron poner. No sí. te la dejaron poner. Gracias, Telma. Gracias. Me prohibieron, la tenía en el carro y la iba a traer y me dijeron, no te atrevas, si te pone eso, me voy. Wow. Me amenazaron. Sí. Sí. A veces hace falta eso. No, eso no es bueno. Yo quería ver. Pero tengo que dar muchas congratulations a todos los que hicieron posible el aniversario de Radio Fe. No, fue terrible, gracias a todos. ¿Cómo? Especialmente, yo estaba hablando con Yami al final y yo estaba, bueno, en la nube porque vi un predicador, pero que hacía tiempo que no lo veía, que... Come on now, help me preach. Eso era lo que él decía y está tremenda palabra que el Señor nos trajo a todos nosotros y de verdad que todo estuvo bien lindo. Yo me perdí solamente la primera parte que fue la de adoración, pero mi esposa dijo que se quedó bien, bien, bien contenta con la administración que dio la muchacha. Sí. Y la de también la de Joy Van. Diana González y Joy Van. Me perdí la de Diana, pero dijo que fue muy linda. Sí, ellos tienen CDs. Joy Van te mandó el CD de él. Sí. Pero el de inglés, no el de español. Sí, sí, no, yo los tengo los dos. ¿Oh, tienes los dos? Sí. Sí, y los tenemos a la venta. Uh-huh. En la librería cibernética, ¿verdad? Ah, ¿o no? ¿Todavía no? No, creo que están digital. ¿No están digital no, todavía? No, están digital. Bueno, no. Sí. Pero aquellos que estén interesados, que nos llamen, ¿verdad? Sí. Nosotros ponemos música de ellos acá. Sí, y podemos conseguírselo. Porque ellos son bien amigos de nosotros. Oye. Podemos traer unos cuantos acá y, uh-huh, y dárselo para que lo puedan comprar las personas. Y regalamos. Bueno, ahí hay uno ya disponible. Porque sí. En inglés, el, ¿no? El de inglés, el sí, inglés. Y también le tengo que dar muchos saludos y congratulations también a la iglesia Manasés, que estuve el sábado. Uh-huh. Yo estuve el sábado y mi esposa estuvo el sábado y el domingo. Ayer también ella estuvo. Qué bueno. No, escuché muchas cosas buenas. Vi en Facebook unos cuantos videos que estaban poniendo. Y tremendo, todo. Tremenda sí, palabra bueno. También. Que, felicidades. Felicidades. Muchas felicidades. Felicidades en su tercer aniversario. Wow. Y estuvo tremendo, el fin de semana jam-packed, como dicen. That's good, that's really sí, good. Muy bueno, muy bueno. Y pues quédense aquí escuchándonos porque hay muchas actividades que vamos a anunciar sí, ya ahorita. Sí, sí. Hay algunos de Back to School, hay Ocala Got Talent, hay sí, unas cuantas cosas. Quédense aquí, no se muevan, vamos a traerles información. No hay excusa para quedarse en la casa los fines de semana, hay tantas cosas para hacer aquí en Ocala. Y si usted no está escuchando en otras partes del mundo y en otros estados. ¿Quiere venir a visitarnos? Tiene que venir a visitar Ocala. ¿Y si quiere anunciar su evento también? Sí. ¿Por qué no? Sí. Yeah. Somos internacional. No, la gente de... Ya yo le mencioné a la gente de Orlando. Sí. Que tienen alguna actividad que nos deben saber. Claro, Orlando no es muy lejos. Escuchen. De allá. Sí. Y la gente de Tampa también. Ya. Yeah. Así es. ¿Hacemos un viajecito? Sí, y de Miami. No tienen que viajar no, para anunciar. No, yo hago un viajecito. No, Martín, cualquier excusa para estar en un evento, Martín. Y si hay comida, mucho mejor. No, y Martín, ¿llegaste a comer en el aniversario? Sí, llegaste sí, a comer en el aniversario. Sí. Me dejaron un sandwichito. Ah, ok, bueno. No. Yo dije, espera, sí, quedaba uno. Porque sí, como tú sabes que llegué tarde y después me metí derechito sí, a gozarme. Pues cuando salimos, at the very end, there was yeah, one, y le dije, Telma, agárrame ese sandwichito, please. Y después por poco me ponen un bowl de chips en la cabeza. Sí. Ah, sí. Sí, porque no estaba a sí, behavior. Se la terminó él. Sí. Ni Telma no lo sabe. Ahora bueno, sí ahora lo sabe. Sí. Ahora lo sabe. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema en el día de hoy. Tenemos que estar... reconocernos más, conocer más de nosotros, más tú conoces de ti, mejor se te hace la calidad de vida, ¿sí? Entonces hay dos diferentes perspectivas aquí, porque estábamos hablando acerca de si tú eres consciente quiere decir conociendo tu ambiente, ¿verdad? Tener conciencia de tu ambiente, es totalmente diferente que conocerte a ti mismo. Así mismo. Porque, tener conciencia de uno mismo. Sí. Tener conciencia de uno mismo tiene que ver con cuáles son nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, deseos. Sí. Uh-huh. Porque a veces uno dice, ¿por qué yo deseo eso? Uh-huh. Y tienes que saber cuál es la raíz, ¿por sí, qué? Hay pero algunos que desean cosas que otros tienen simplemente porque lo vieron. Porque lo tienen y está uh-huh, lindo, pero en realidad no. A lo mejor ni para ellos. Exactamente. Eso me ha pasado a mí, mi amor. Yo he deseado cosas que yo digo, ¿para qué yo lo quiero? ¿Para qué yo, qué yo voy a hacer cuando tenga eso? Sí, no todo lo que esté lindo y quiero decir que te va a ser de bendición para tu vida. Sí, y no es solamente de estar conforme con lo que uno tiene, porque uno puede tener ambiciones saludables, pero no todo lo que uno ve es para uno. Imagínate, o sea, si uno pudiera tener todo lo que uno quiere en la vida. Sí. De ya sea cosas materiales o algo así. Sí. ¿Dónde tú lo vas a poner? La cara. Ni en la cabeza, porque ya. ¿Dónde, y para dónde te lo va a llevar? Porque entramos aquí con nada y nos vamos sin nada. Sí. Así que es bueno poder admirar y disfrutar de las cosas que tienen los demás, ¿verdad? Y no desearlo todo. El pastor Tim de Meadowbrook, una enseñanza que él dio hace poco, habló acerca de cómo nosotros ponemos nuestro nombre en las cosas. Sí, ponemos nombre desde pequeño. Nuestra mamá nos pone el nombre en el bulto, nos pone el nombre en la libreta, en las cosas que nosotros tenemos. Y después dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y yo puedo a veces compartir lo mío. Y no quiero que toque lo mío, reservar lo mío, asegurar lo mío, limpiar lo mío, todo es mío. Y cuando uno se muere... Oye, pues ya tengo una idea. Ya, no es de nosotros ya, sí. Tengo una idea, porque todas las mamás le ponen, ¿verdad? Es que le ponen nombre a las cosas. Pues yo le voy a poner nombre a Telma, le voy a poner un tatú de mi nombre a Telma. Oh, no, Telma, escóndete. Corre, Telma. Sí, entonces pues nosotros queremos marcarlo de nosotros y decir esto es mío, esto o quiero esto, y no sabemos ni por qué, no sabemos ni por qué, ya que nosotros venimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Y cuando empezamos a reconocer más de quién nosotros somos, pues empieza a cambiar nuestra perspectiva y tenemos diferentes metas, podemos alcanzar y tener más influencia también, porque no estamos tan pendientes a lo que es de nosotros. Y también cuando reconocemos quiénes somos de verdad, cuando tenemos esa identidad, tenemos un self-confidence, ¿cómo es eso en español? Confianza. Y tenemos como una... caminamos mejor, ¿sabes? Somos más valientes, porque sabemos quiénes somos y no importa quién nos critique o quién diga qué de nosotros, sabemos quiénes somos y qué podemos hacer y qué podemos alcanzar. Especialmente cuando viene a nuestra identidad, que Dios nos da. Sí. Ay, sí. A muchos de nosotros nos miramos como otros nos ven, como nos juzgan, la posición que nos dan, y nosotros mismos, pues, a veces tenemos baja estima. Y pensamos menos de nosotros. Sí. Y hasta como lucimos, porque la cultura hoy en día te dice, no, para tú ser linda o ser guapo, tienes que ser de esta manera. Sí. Tienes que estar, como dice Martín, para allá, delgada, o con el pelo largo, o rubia, o... Y el hombre tiene ese músculo, el tipo de ropa, exactamente. No, y tú sabes que una cosa bien importante que es que los jóvenes hoy en día necesitan saber su identidad, porque por eso es que hay tanta confusión, tanto experimento, tantas cosas que no se supone que estén haciendo por eso mismo, porque no tienen su identidad. Entonces vamos a hablar algunos de esos elementos, vamos a dar esos elementos de conocerse uno mismo. Bueno, uno de ellos es, por supuesto, ser honesto con uno mismo. Ser honesto. Uno no puede engañarse a uno mismo. Eso lo dice. Pero puede estar ciego. Uno puede estar ciego de cómo uno es. So que hay que empezar una aventura de honestidad con uno mismo. Lo más difícil es uno mismo engañarse, porque uno sabe la verdad. ¿Quién se puede engañar ellos mismos? ¿Tú te puedes engañar a ti mismo? Ya ves. Conociendo la verdad. Y a veces lo que pasa es que como la verdad duele y no quiere uno llegar ahí, entonces trata de bloquearlo y no ir tan profundo. Y dice, no, porque no te va a gustar. Pero eso te va a traer una libertad, una liberación y vas a estar mucho mejor de cómo estás en ese momento, ¿verdad? Pero entonces, cuando uno reconoce. Entonces, en ese caso, yo diría que es bueno tener un círculo de amistades o familiares que le ayuden a uno a reconocer quién tú eres. Sí, pero primero uno tiene que saber, tiene uno que querer conocer uno mismo, más de uno mismo. Uh-huh. Porque si otras personas vienen a decirte no de afuera, si tú no estás listo para recibirlo también. Sí, depende de quién. Por eso tiene que ser un círculo bien íntimo, bien confiable. Sí, pero y en este primer paso de ser honesto con uno mismo, tiene que uno llevar siempre la sinceridad propia como un grande valor de uno. Y así es que empieza el poder de la integridad también. Oh, porque sí. Tú empiezas entonces a decir, esto es lo que yo creo, así es que yo soy. Y también ser abierto a personas que no tienen capacidad abierta para cambiar, para aceptar que hay cambios en su vida, que el cambio es inevitable. Aquí es que uno es honesto con uno mismo y dice, mira, yo no soy el mismo que ayer, yo no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes. Nuestro pastor dijo, cuando uno es joven, uno tiene la rodilla derecha y la rodilla izquierda. Y después, cuando uno está viejito, uno dice, la que me duele, la buena y la mala. Así que hay cambios en nuestras vidas. Y tiene que uno ser honesto con esos cambios. Yo no soy el mismo que fui ayer, anteayer, en el pasado, 5 años atrás. ¿Cuáles son los cambios que han sucedido en tu vida? Muchos de los cambios que han sucedido en nuestras vidas a veces son enforzados, no son voluntarios. ¿Por qué? Porque nos conocemos, no somos honestos con nosotros mismos. Es tiempo para cambiar, es tiempo de quedarnos aquí, que trabaja, que no trabaja en nuestras vidas. Eso tenemos que siempre estar conscientes de eso. Sí. Ya. Yeah. Sí, es bien dicho, sí. Ser honestos, mi amor, eso es el inicio. Ser honestos y pensar, ok, ¿quiero quedarme aquí de esta manera o quiero... Que ser cambiado, sí, ser cambiado. Y acuérdate que el propósito de Dios es ser cada día más a la imagen de Jesús. Y tiene que haber un cambio, y un cambio positivo. Y solamente es sabiendo dónde es que estamos para saber a dónde es que vamos. Yes. Así es. Y bueno, el otro paso sería saber tu posición en tu círculo familiar y social para saber cuál es tu propósito. Oh, yes. Sí. Mira, y esto es bien bueno. Pay attention now. Aquí, mi amor, me voy a meter en problemas. Ok, dale. Sí, porque cuando uno reconoce la posición de uno, no se mete en los problemas de los demás. Así es. You start to mind your own business. Uh-huh. Y la Biblia te lo dice. Uh-huh. Mind your own business. Oh, yes. Sí, porque cuando uno no sabe los límites que uno tiene, pues está en negocio de todos menos el de uno. Uh-huh. Cuando uno sabe quién es, se preocupa primeramente por saber su posición y dónde los invitan, qué opinión pueden dar, cuál es su capacidad de ayudar, porque tenemos que participar, por supuesto, claro, en la vida, sí. Pero cuáles son esas limitaciones y así evitan muchos problemas, porque a veces tratamos de cambiar a todo el mundo, pero no nos cambiamos a nosotros mismos. Así queremos es. Cambiar a los demás porque vemos su papel en nuestra historia, pero ¿cuál es nuestro papel en su historia? Así es. Y cuando uno pues empieza a tener más conciencia de quién uno es, empieza a cambiar esa perspectiva. Dice, no, mira, ¿sabes qué? Ya mi hija se casó y esos son negocios de ellos, yo no voy a dar mi opinión. O cualquier circunstancia en la familia o en el trabajo, mira, ese es mi jefe, lo que él dijo, pues eso es lo que vamos a hacer. Si yo fuera él, a lo mejor lo hiciera diferente, pero tú no eres esa persona. Tienes que controlar quién tú eres y saber tu posición. Sí, saber el papel que tú haces en esa vida que tú quieres imponer tus cosas. Y la palabra es responsabilidad, porque es la habilidad de responder. La habilidad de responder cuando tienes que responder. ¿Y cómo responder? Sí. Sin saber cómo responder, porque algunas veces a mí me pasa mucho. Porque es diferente, porque respondemos o reaccionamos. Eso mismo. Sí. Muy bien dicho. Y cuando reaccionamos, perdemos el control. No es la respuesta correcta. Sí. Y después nos arrepentimos. Uh-huh. Uh-huh. Y queremos, antes de llegar a tener que arrepentirnos... hacer buenas decisiones en lo que claro, hacemos. Sí. Pero esto se pone mejor mientras uno crece. Uno no aprende de la noche a la mañana. Esperamos, ¿verdad? Sí, esperamos. Esperamos que se ponga mejor. Martín, sí. ¿Se está poniendo mejor para ti? ¿Para mí? Sí. Sí, pero ya llevo más de 50 años, imagínate. Tú no tienes 50 años. Ya, el año pasado. ¿Tú cumpliste 50 años? Sí, bro. Llegué al quinto piso. Sí. Mm-hmm. Ah, wow. No, mira, yo he visto personas mayores que todavía tienen mucho comportamiento de niños. De niños. Wow. De niños y muchos jóvenes que tienen una madurez increíble. Ya, amén. Así que... Sí, esto no tiene que ver con la edad. Ni con el tiempo de que... Si uno está dispuesto, entonces el tiempo va a ser tu mejor amigo ahí. Te va a ayudar con el tiempo, Dios. Pero si no digan que con el tiempo las cosas mejoran, si tú no estás aportando a ese mejoramiento. No, that's good. Sí, sí, no, tienes razón, tienes razón. Tenemos que querer aprender, porque si no, pues nos vamos a quedar como estamos. Yo creo que ese es el primer paso. Sí. Reconocer que tú necesitas. Oh, no, pues, sí, no, sí. Por eso ser honesto con uno mismo, de que tienes que conocerte, cómo, bueno, analizando, diciendo, ok, ¿qué es lo que hay en mi vida que no me gusta? Uh-huh. Y empezar por ahí y querer cambiarlo. Si dices, bueno, yo estoy bien con eso, sigue entonces viviendo así, pero... Tú sabes que yo nunca cambiaría, mamá. Oh, ¿qué? Here we go. Mi amor por ti. Oh. Para nada. Y porque el amor es la emoción más poderosa que existe. Sí, señor. Y Dios nos da el amor para no solamente enseñarnos que Él nos ama, pero para nosotros también poder compartirlo. Y ahí pues tiene mucho que ver con cómo nosotros nos conocemos. Si tú conoces que tú eres amado, pues no tienes necesidad que otra persona te diga lo especial que tú eres, sino que tú estás preparado para decir lo especial que son los demás en tu vida. Sí, comparte ese amor con alguien especial en el día de hoy. Y no te olvides de dar abrazos, palabras honesta y de afirmación, y siempre pues estar dispuesto a compartir ese amor que apoya y que crece. Y si tú compartes el amor con alguien especial en tu vida, alguien que Dios ha puesto ahí al lado tuyo para esta jornada, no se olviden su historia, aguantarse de la mano todos los días, mirarse los ojos y recordar que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas. Para mí, well, you know who you are. It's me. I love you. I love you more. Eres tú la luz que yo quiero para despertar. Es tu amor lo que me mueve y lo que hace girar todo mi mundo. Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad. Eres tú quien yo deseo sepas mi verdad y todo mi mundo. Abrirte mi mundo. Que yo quiero siempre estar. Es tu amor el cambio que hace evolucionar todo mi mundo. Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad. Eres tú quien yo deseo sepas mi verdad y todo mi mundo. Abrirte mi mundo. Que yo quiero para despertar. I love you, angel. I love you more. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM. Sigue llamando 347-9576. Con Dios todas las cosas son posibles. Eres mía. You know that's right. Frecuencia que inspira Fela 95.9 FM Worldwide, Radio Fe95.com. Gracias por estar aquí en sintonía con nosotros y ojalá que este día sea uno brillante, con grande esperanza, fe y sabiendo que Dios está haciendo cosas maravillosas, estás de la escena a tu favor. Al final de esta programación tenemos un momento de oración y queremos compartir contigo esos momentos. Si tú tienes una petición de oración, puedes participar yendo a radiofe95.com y ahí pues dejarnos tu petición de oración. También puedes llamarnos aquí a los estudios al 347-9576, 347-9576 en Arico 352. Y también pues puede enviarnos un texto al 593-0095, 593-0095 en el Article 352 y por supuesto en nuestra página de Facebook Al Próximo Nivel y radiofe95.com. Y también mientras están ahí en radiofe95.com pueden ver nuestra librería cibernética donde hay música, biblias, libros y mucho más para ayudarte a ti en tu desarrollo y en tu camino en las cosas de Dios y e inspiración. Pase por ahí, también pues únese con nosotros en Misión 15. Estamos en este año 2015, estamos alcanzando 15,000 personas más a través de las redes sociales y tú nos puedes ayudar compartiendo nuestro contenido, orando con nosotros y por nosotros y considerando una contribución mensualmente de $15. Misión 15, coge más información a través de radiofe95.com. Y mi amor, renuevo. ¿Qué tú crees? Sí, no, renuevo está arrasando, porque muchas personas dicen, yo quiero escuchar algo que escuché en la radio, pero no puedo en ese momento. Entonces dice, ¿sabes lo que hago? Voy a Renuevo. Uh-huh. Es R-E-9-1-2. www.radiovo.com y pueden escuchar programaciones como esta en el momento que ellos quieran, mi amor, uh-huh. y donde quieran. Donde quiera. Y compartirlo también con sus amigos. Sí. Sí. Y Renuevo va a tener un cambio pronto porque vamos a abrirlo a otros canales y va a tener bien vamos a tener mucho más contenido. Johnny, ahí también hay. Ajá. Johnny, ahí también hay entrevistas, ¿verdad? Sí, están las entrevistas que yo he hecho. Los sábados. Uh-huh. Ya. Que te vayan ahí, que hay mucha información. Buenísimo. Mira, y mientras estábamos en la pausa, nos llamaron el pastor Andino de la iglesia Gosen, okay. que se está gozando con la programación. Qué bueno. También Ada me mandó saludos. Ada, gracias a ti. ¿Y solamente a ti? No, eso nunca. No. A ustedes también a la familia del Valle y a la familia de Fe. De Radio Fe. Sí, también llamó, mandó texto el hermanito Carlos Arroyo, que está en sintonía, siempre gozándose del buen tema que traemos aquí. Gracias, Carlos, por su apoyo. Gracias. Nivel. Ya, y por último, le tengo que dar muchos saludos y que me puse triste de que no vi en el aniversario de Radio Fe a Isles. Oh, Isles, que la quería ver, la quería conocer, a ella, su esposo y su gemelitas. Ella sí. Ya no nos acaba de escribir esta mañana que ajá. no pudo venir. Ay, qué si pena, quiso, sí, la estaba quiso. Buscando y pero no la bueno, encontré. Pero sí, la próxima vez, no hay problema, claro, no importa. Sí. Y ahí nos está pidiendo ella que estemos en iTunes, ya pronto. Sí, ¿verdad? Bueno, las programaciones de Renuevo van a empezar a estar en iTunes también. Eso es uno de los grandes cambios que wow. viene. Pero ya estamos que puede tocarnos en iTunes en vivo. Oh, sí, yeah. Y esto cómo lo hace. Si va a nuestra página, va en vivo, donde dice a My Computer, si toca ese botoncito y tienen un Apple device, va a abrir automáticamente en iTunes y pueden guardar ese link y donde quiera que estén nos pueden escuchar. Ya estamos en vivo, en directo a través de iTunes. Mira para eso. Yes. Ya, yeah, son 500 millones de personas. What? En iTunes. Y vamos a abrir esa puerta ya ahorita. Wow. Come on now. Oh, yes. Hay otro proyecto por ahí que no hemos mencionado mucho, se llama Somos la Iglesia. Ay, sí. No, ese me fascina. Me fascina. Va a ser el directorio oficial para la Iglesia Hispana Internacional. Sí. Donde tú puedes ir a buscar cualquier iglesia en cualquier lugar. Y más que iglesia. Iglesias, ministerios, pastores, predicadores, todo el mundo va a poder poner toda esa información ahí totalmente gratis y vamos a poder comunicarnos en comunidad. Sí, sí, y quizás también recursos de ayuda uh-huh. para consejeros, sí. para dar dónde ir para conseguir comida gratis. Sí. Pantry, sí. Y hablando de eso, ya estamos entrando a la etapa donde tenemos que ir para atrás para la escuela, llevar a los niños para atrás a la escuela. Sí. Y no todo el mundo tiene los recursos necesarios. Yes. Entonces, pues la iglesia Gosen tiene una actividad Back to School. Sí, es el sábado, agosto 8, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Sí. Vayan por allá, pasen. Sí, ellos lo van a tener esa actividad en el 1899 Southeast 58 Avenida, aquí en Ocala. Y si quieren más información, nos pueden llamar acá o pueden llamarlos a ellos al 352-426-3933. También sí. Ese mismo día tenemos otro Back to School que va a ser aquí, las personas que están aquí en local en Summerfield y Marion Oaks, en la Iglesia Unidos en Cristo del pastor Daisy y Jorge D. Wow, sí, sí. Yes, they're going to have one también ese mismo día a esa misma hora. Wow. Solo que tengo un local aquí. Que necesitan, cerca. Sí. Uh-huh. Y si tú necesitas o conoces a un niño que necesita recursos para regresar a la escuela, pues aquí están estas actividades que donde pueden conseguir pues los materiales necesarios para empezar los estudios este año. Sí, claro, le damos sí. gracias a Dios por esos pastores, iglesias que se motivan a hacer esto. Es bien necesario, bien importante. Amén. Yeah. Sí. Bueno, continuamos aquí en La Frecuencia que Inspira Fe y nuestro tema del día, cómo conocerte mejor para saber más de ti y poder alcanzar tus metas mejor y tener una mejor calidad de vida. ¿Y por dónde vamos, mi amor, los elementos? Bueno, sí, ya hablamos un poco acerca de saber tu posición en tu círculo familiar y social para saber cuál es tu propósito. Uh-huh. Ahí te vas a evitar bastante dolores de cabeza si sabes cuál es tu posición. Uh-huh. Sí, bueno, y la próxima es analizar tus intenciones en tus decisiones. Oh, yes. Sí. Las intenciones. Tus intenciones, mira, mía. Mía quiere decir algo, mía, ¿qué? Las intenciones son bien importantes porque a una observación, mi amor, casi siempre nosotros miramos nuestras intenciones, pero no le damos oportunidad a otros expresar sus intenciones. Siempre estamos juzgando a las personas por sus acciones, pero no sus intenciones, y queremos que nos juzguen a nosotros por nuestras intenciones, ¿verdad? Entonces, así es que comienza este proceso. Más tú le das oportunidad a otros a expresar sus intenciones, más tú también vas a aprender de cómo expresar las tuyas. Sí, las intenciones son bien importantes. Sí, y podemos imaginarnos las intenciones de los demás y estar bien erróneos en eso. Uh-huh. Porque eso me ha pasado. Sí, tú nunca has visto a alguien, Martín, tú nunca has visto a alguien y dices, ¿qué es lo que está pensando esa persona? ¿Por qué están viviendo así? ¿Qué es lo que están haciendo? Las decisiones que están tomando. Y tú no sabes. Por eso es que la Biblia nos dice que no debemos de juzgar, porque estamos perdiendo el tiempo y nos estamos estresando, nos estamos molestando por cosas que no tienen nada que ver con nosotros. No sabemos lo que está en la mente de las otras personas. No, y las circunstancias que ellos están pasando. Sí. No sabemos. Corazones vemos, ¿cómo es? Caras vemos, corazones no vemos. Sí. Uh-huh. Y ahí pues tenemos que conocernos más acerca de nuestras propias intenciones. ¿Por qué yo hago lo que yo hago? ¿Por qué yo actúo de la manera que actúo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que da mi carácter? Sí, o sea, y es bueno siempre entonces medir esas intenciones, en el sentido que mis intenciones son para bendecir. Uh-huh. ¿Verdad? Si son para bendecir, adelante. Si no son para bendecir, detente. Uh-huh. Y vas a ver un cambio en tu vida. Oh, big time. Uh-huh. Solamente pregúntate. Sí. ¿Qué van a ser mis intenciones en esta decisión que voy a tomar? ¿Qué es lo que yo voy a decir? Y mira a ver si tus intenciones son si son egoístas. Porque si tus intenciones, no, yo estoy haciendo todo esto porque yo quiero tener estos elementos en mi vida. Yo quiero tener esto en mi vida. Y a veces lo que hacemos es empujamos todo el mundo para el lado, porque somos tan egoístas en nuestras propias intenciones que no le damos a lugar a nadie, y esto pues empieza a crear problemas en nuestras vidas. Sí. Pues adelante. Sí. Pues bueno, ya terminamos con los elementos. Con esa parte ya terminamos, que hablamos de ser honestos con uno mismo, ¿verdad? Uh-huh. Saber tu posición y analizar tus intenciones. Ok, entonces cuando regresemos en el próximo segmento vamos a estar hablando acerca de cosas prácticas que tú puedes hacer para crecer, conociéndote a ti mejor. Sí, Martín. Así es. No se muevan. ¿Estás despierto ahí? No, sí, estoy despierto. Es que tuve que apagar el micrófono. No, está bien. Mira, pues entonces si alguien allá afuera tiene cualquier pregunta y quiere comunicarse con nosotros, ¿sí? ¿Cómo se hace? Sí, llámenos. Aquí está Martín para contestar los teléfonos al 352-347-9576. También por nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y la página del Próximo Nivel en Facebook y también la página de Radio Fe, WJRN. Miren, llámeme, que me mojé para poder contestar los teléfonos. Vamos. Ya regresamos. A veces me acuesto sin decirte una palabra y se me olvida en las mañanas darte las gracias por estar aquí. Pero de todos modos sigues sufriendo. Perdón es algo que no merezco. Si por lo menos hiciera el intento de volver a darte mi corazón, regresaría la lluvia que sacia mi alma. Dentro de mi tormenta serías calma. Aprender a amarte a ti como tú me amas. Es imposible amar como tú a mí me amas. imposible amar como me amas. Es la forma en cómo me amas, como a pesar de mis fracasos me llamas y me dices que no importan mis problemas, mis dificultades, que solo te dé otra oportunidad y regresaría la lluvia que sacia mi alma. Dentro de mi tormenta serías calma, aprender a amarte a ti como tú me amas. Es imposible como me Fera 95.9 FM. No se equivoque, sí, donde la fiesta siempre sigue para inspirarte, ¿verdad, mi amor? Así es. Y todos están invitados. Cuando usted, pues, se siente que no tienes fe, que no puede más, que no sabe qué hacer el próximo, queremos ser el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Y ahí escuchar música, mensaje, testimonios que te motivan a seguir hacia adelante y crecer en tu fe. Sí. A veces una canción puede cambiarlo todo con un concepto nuevo, con algo para activar en ti esa esperanza que hace falta. Sí, ¿cuál es el video que tú dijiste que Alex Zurdo acaba de sacar? No, y tiene un video, se llama Te Siento. Te Siento, una de las canciones que nosotros ponemos aquí, acaba de sacar un video también. Y vamos a tratar de hacer todo posible, poner videos en nuestra página para que las personas puedan también tener esos recursos. Sí, y si usted tiene cualquier opinión o idea que podemos añadirle a la frecuencia que inspira fe, otros recursos que a lo mejor podemos poner en nuestra página, pues llámenos y díganos algo, una sugerencia. Vamos a tratar todo lo posible para poder complacerle, ¿sí? Mi amor, veo un reportaje aquí en The Christian Post que dice que parece que en esta nación menos personas están creyendo que nuestra nación es cristiana. ¿Qué tú crees de eso? ¿Por qué será? ¿Eh, Martín? Sí, ¿Por qué será? Como nos estamos alejando más y más y más de Dios. Estamos quitando los Ten Commandments de los lugares, ya quitamos la Biblia de las escuelas. Muchas cosas están pasando, ¿no?, de que nos estamos alejando. Hace un tiempo escuché las noticias que hubo un problema con un niño que llevó la Biblia a la escuela, y le prohibieron en su tiempo para leer. Exacto. Uno podía traer cualquier libro a leer y el niño trajo su Biblia y fue un escándalo. Sí. Fue prohibido. El niño no pudo leerlo y bueno, salieron hasta las noticias. Pero yo traigo esto porque no son las cantidades de iglesias que hace la nación cristiana, no es cuántas personas visitan los templos que hacen la nación cristiana, sino es cada individuo que tenga una perspectiva de quién es su Salvador, de quiénes ellos son, como estamos estudiando en el día de hoy, quiénes son en esta sociedad, cuál es su participación. Esto es lo que hace la nación tener su rumbo y su identidad. Cuando todo el mundo en la nación sepa quiénes son, eso es lo que hace la nación. Y por supuesto, somos creación de Dios. Todos. Y Cristo pagó el precio de nuestra salvación por todos. Entonces, pues eso es lo que hace una nación cristiana. A veces, pues yo veo tantos argumentos de diferentes perspectivas acerca de conceptos cristianos y veo que no nos llevan a ninguna parte. Lo único que de verdad hace una diferencia en el ser humano es reconocer quiénes son, reconocer quién Dios los hizo. Y esto, pues, es lo que empieza a cambiar la vida. ¿Y para qué los hizo? ¿Y para quién los hizo? Sí. Esto es lo que empieza a tener una definición nueva en nuestras vidas. A veces pues estamos tan pendientes a lo que pasa en la política, en lo que pasa en las leyes, pero no estamos muy pendientes a lo que nos está pasando a nosotros como individuos y la influencia que nosotros tenemos para cambiar grandes cosas. A lo mejor tú no puedes cambiar leyes y está fuera de tu control aquellos que están en liderazgo, pero tú como individuo, tú tienes influencia en tu familia, en tu propio hogar, en tus amigos, con las personas que están alrededor de ti. No te dejes ir por la corriente, sino pues ponte firme en quién tú eres. Y más personas hacen eso, más va a brillar la luz de Dios, por supuesto, en nuestra nación. Sí. Y no sé si esta información solamente viene por cuántas personas están visitando la iglesia o cuántas personas están diciendo que son cristianos. Yo he notado y yo de verdad creo que hay muchas personas que nos escuchan aquí en la frecuencia que inspira fe que no van a la iglesia y no puedo decir que no son cristianos o no tienen fe o no creen porque están tratando de alimentarse, están tratando de hacer cambios en su vida y eso es lo más importante, saber que hay posibilidades de crecimiento y que hay una vida que Dios ha diseñado por nosotros y que podemos coger ese rumbo, que no tenemos que estar solos en este camino, sino que la vida tiene que ver mucho más de la fe que nosotros pensamos, creer y ser guiado por esa palabra. Ya. Martín, ¿algo por allá? Sí. ¿Te recuerdas que estábamos hablando de los back to school? Ya. Otro back to school. Estamos agarrando todas las coordinadas. Ahora nos fuimos para los shores. Okay. En los shores, en la iglesia de la comunidad, se llama Comunidad Cristiana. Que está Darío. Darío. Darío. Sí, yes, thank you. Darío. Sí, felicidades, Pastor Darío. Va a estar un back to school ese mismo día, el 8, a la misma hora, y está localizado en el 484 Emerald Road, en Los Shores. Cool. Ya tenemos Shores, tenemos Marin Oaks y tenemos a... En Ocala. Southeast en Ocala. Sí, perfecto. Bueno, si usted necesita o alguien que usted conoce necesita para sus niños los recursos necesarios para empezar las clases, pues ahí tienen esos eventos. Si necesita más información, llámenos aquí a los estudios si necesita. Sí, al 352-347-9576. Y nuestra línea electrónica, 352-593-0095. Sí, y le damos la información. También nos llamó, nos mandó un texto, nos mandó un mensajito en Facebook. Okay, yeah, I gotta get it right. Tobar, nuestro amigo Tobar. Saludos, Tobar. Sí, saludos. El cantante que solamente canta una canción buena. Sí. Oh my God. Ay, ya. ¿Qué te acaba de decir? Bien chulo. Siempre ¿qué está estás ahí hablando? Siempre está ahí cooperando con nosotros. ¿Ese Moisés? Ese mismo. Pero ¿por qué dijiste el nombre? No, ya tú lo mencionaste. No, tú dijiste Tobar. El apellido. Hay muchos Tobares. Y mira, ya ella lo conoció. Yo por sé. El apellido. Porque ya es amigo de nosotros. Pero tú eres amigo de él. ¿Ya no? Yo no sé. Claro que sí. Después de un comentario como ese. Sí. Oh, wow. Después de un comentario este como comentario no lo puedo poner. Sí, no, mejor. Martín, pero tú estás pasado hoy. Ya. También nos están saludando desde Pembroke Pines, Florida. Sí, sí, bueno, saludos. Saludos. De allá y gracias por estar en sintonía. Sí, el pastor Natanael Rodríguez. ¿Te recuerdas? Mi pastor de allá abajo. Sí. Te has casado con la española. ¡Olé, hombre! Caramba. Bueno, continuamos entonces. Pues sí, pues ahora vamos a darle a algunas cosas prácticas que pueden hacer para conocerse mejor todo el tiempo. Ay, ya. Sí, ahí está en problema. Está en problema, vaya él con Moisés. Dios sálvalo, Señor. Oh, Lord Jesus. Mi amor, mira, el primero es meditar. Sí, meditar es contemplar en tu mente y analizar. Sí, esto tiene que ver con la meditación. Y tengo unas cuantas preguntas que nosotros nos podemos hacer para pensar en quiénes somos. Y estas son las preguntas. ¿Qué es lo que estoy tratando de alcanzar? ¿Qué es lo que estoy tratando de alcanzar? En otras palabras, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que de verdad tú deseas? Y como dijimos anteriormente, sea honesto con ti mismo. No desees cosas que simplemente los deseas porque otros los tienen o porque tú crees que es chévere o algo que te gusta, sino cosas que de verdad tú necesitas, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿qué es lo que trabaja para mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, actualmente, que es algo positivo en mi vida? Ya sea, pues, haciendo ejercicio, comiendo bien, orando más, visitando la iglesia, sea lo que sea, ¿qué es lo que trabaja para ti? Haz una lista de cosas que trabaja para ti y medita en eso. Dice, mira, me estoy mejorando porque estoy haciendo estas cosas. Y la próxima pregunta, la pregunta número 3, es ¿qué es lo que está contraproducente en mi vida? ¿Qué es lo que está trabajando contra mí? ¿Qué es lo que yo hago que me quita a mí mis fuerzas o mi energía? ¿Qué yo le doy mi tiempo que no le debo estar dando mi tiempo? Y por último, ¿qué es lo que yo debo de cambiar? ¿Qué es lo que yo debo de cambiar? Estas son las preguntas que debes de meditar. Diariamente debemos de tomar un tiempo para pensar quiénes somos y analizar estas preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que yo deseo hacer? ¿Qué es lo que está trabajando para mí, para seguir haciéndolo? ¿Qué es contraproducente para mi vida? ¿Y qué debo de cambiar? Estas preguntas nos ayudan a mejorar. Sí. ¿Será cierto que habrán personas que viven su día tras día y no piensan en metas, no saben cuáles son sus metas en la vida, solamente se levantan, llevan a los niños a la escuela, regresan, siguen con su rutina diaria, pero no tienen metas, no tienen metas en la vida? Y es bien importante medir, saber, conocerse un poco más sabiendo las metas que uno tiene. Si no tienes meta, tienes que trabajar en eso, porque tenemos es un, como una evolución que vamos siempre yendo al próximo nivel, ¿verdad? Pero a través de nuestras metas. Si no tienes metas, estás estancado y no estás progresando también. Sí. Y entonces, la escritura es bien clara en eso. Dice, escribe, escribe el plan, escribe el plan. También dice, el pueblo perece por causa de conocimiento, porque no sabemos, no sabemos lo que queremos. Mi hermano, y una vez yo escuché que solamente 5% de las personas hacen metas. Solamente 5% de las personas de verdad se proponen a vivir según una vida más ideal y siempre están creciendo. No te digo que durante el proceso de la vida no van a venir obstáculos que vayan a cambiar tu plan, pero si tú tienes una meta, pues la vida tiene más sentido. Sí, yo voy a cumplir con esto y a lo mejor cambia ciertas cosas que tienes que hacer, cambia el ambiente, algo inesperado sucede en tu vida, algo que tú pensabas que iba a salir de cierta manera y no salió como tú pensaste, pero no quiere decir que esto cambie entonces tus habilidades de seguir planeando para tu vida. Sí. Si no lo hace, es como tú dijiste, mi amor, tú me estabas contando algo bastante importante, porque las personas no tienen metas en su vida. Se creen que es solamente de la rutina, de mantener el diario, mantener los diarios. Y aunque eso es importante, imagínate, al final de todo, ¿qué fue lo que logramos? ¿Qué fue lo que dejamos? ¿Cómo influenciamos? ¿Cuál fue el propósito de nuestra vida? Nada de eso nos podemos encontrar, a menos que nos sentemos a meditar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Exactamente. Sí. Y es bien importante mantener un diario. Uh-huh. Un diario que escribes ahí de lo que te pasó el día también, pero cómo te sentiste. Es importante también tener un récord de las horas que dormiste, de cuánta agua tomaste, uh-huh. porque todo eso te afecta a ti y puedes ver, okay, mira, este día me sentí un poco irritado o sin energía, pero si miras y dices, bueno, no tomé suficiente agua, no dormí suficiente, no me alimenté bien, y entonces ya puedes ver por qué es que te sentías de esa manera. Entonces, mantener un diario de tu día es muy importante, y muchas personas no lo hacen, pero es de mucho beneficio, y también apuntar tus metas. Yo siento que hemos compartido esa práctica tanto, porque es una de las más importantes. En casi todo lo que nosotros hablamos acerca de escribe, escribe, escribe. Sí, y también escribir cuando uno toma una decisión. Importante escribir, y también poner la decisión que tomaste, pero también escribir lo que te imaginas que va a suceder por tomar esa decisión. Yo sé. Yes. El resultado de esa decisión. Y después de que pase el tiempo, tú regreses y dices, bueno, la decisión que tomé de verdad me llevó a esta conclusión. Uh-huh. Y si no, porque es como un análisis para que puedas aprender también a tomar mejores decisiones. Yes, yes, yes. Y ese era el paso número 2. Ah. Sí, que escribir tus metas. Escribir tus metas y así pues con un diario, como dice Yami, un diario. Escribir. Y un diario no hay que escribir todos los días tampoco. No. Pero escribir. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Cuáles son los resultados que tú quieres? Para así ir midiendo. Imagínate que si tú no tengas cómo medir. No, si no las escribes, no vas a poder medir. Sí. Entonces, dice, yo quiero grandes cosas para mi vida, pero ¿qué es las grandes cosas que tú quieres si no puedes medir en qué dirección uno vas? Número 3. Coger exámenes de tu personalidad. Aprendemos tanto cuando sabemos más de nosotros, por qué hacemos las cosas que hacemos. Y coger exámenes son bien buenos. Hay algunos exámenes que se pueden coger. Uno que nosotros siempre estamos mencionando aquí es los 5 lenguajes del amor. Hay otros de la personalidad, los colores de la personalidad. Y estos son exámenes que tú puedes coger gratis, en línea, contestar algunas preguntas y poder pues tener el resultado de más o menos cuál es tu personalidad. Aprendes mucho. Cuando tú te conoces tú mismo, o sea, por eso es que yo actúo de esa manera, por eso es que yo me molesta ciertas cosas, o no me gusta más actuar de esta manera, o esta clase de personas. Sí. Yo he cogido estos exámenes, me recuerdo cuando primero nos conocimos, tú me dijiste, yo quiero que tú cojas un examen. Sí, cuando, muy al principio de... sí, de nuestra relación, yo le dije, es necesario que tomes exámenes antes que yo siga hablando contigo. Martín se volvió loco, no, yo no puedo abrirle ahora, mira, mira, tiene una travesura, sí, que porque, decir. Sí, porque yo aprendí de, cuando tomé ese examen habían varias personalidades y había una de verdad que iba a chocar mucho conmigo y prefiero mantenerla esa como amistades en otro círculo, no como alguien para mi pareja. Yo quería un tipo de personalidad que de verdad complementara la mía y era bien importante que Johnny tomara esos exámenes porque dije, necesito saber, porque con el tiempo es que uno sabe del carácter y todo y demás, pero estos exámenes nos ayudan a tener una idea en el presente de cómo esa persona es. ¿Cuál es ese examen? Ese Color Code Personality Test. Sí, yo tengo el nombre exacto, no lo tengo aquí ahora conmigo. En español lo tienen solamente por escrito, yo lo he encontrado por escrito, pero es bien importante. Para mí ya es tarde, pero... Bien. No, nunca es tarde, no, porque uno tiene que conocerse, es para conocerse uno mismo. Mira Martín, te dice, según tu personalidad, tu personalidad y a los demás, qué es lo que tienen, que se llevan bien y en qué es lo que chocan, qué es lo que no está muy complementado ahí. Y entonces puedes, esas partes que tú conoces que no están bien con la otra personalidad, ni pases por ahí, enfócate en lo. Telma, esta noche vas a tomar un Color Code Personality Check. Sí, vamos por la número, esa era la número 3. La número 4 es preguntarle a tus amigos de confianza. No a cualquiera, pero a tus amigos de confianza, pregúntale, ¿qué tú crees de mí? ¿Cómo yo hago las cosas? ¿La estoy haciendo bien? ¿Habrá algo que yo pueda cambiar? Y coger esta crítica constructiva para ayudar a tener una perspectiva de tu vida. Entonces, pero también, mira, pregúntale a las personas que son de confianza, personas que tú sabes que no van a querer herirte ni decirte cosas negativas por decirlo. Escoge bien, aunque sea una persona, si tiene dos, pues está bien, pero que te ayude en este camino a analizar bien cuál es tu carácter. Eso era lo que yo estaba mencionando anteriormente, sí, ¿te acuerdas? Sí. Y eso es bien importante, pero como tú dijiste, tiene que tener mucho cuidado de a quién tú le preguntas, porque puede ser una persona que... No, tiene que ser una persona que te ame, definitivo. Cercana, y que tenga muy buenas intenciones. Y que te conozca. Sí. Claro, sí. Y que no quiera cambiarte. Porque si tú le preguntas a alguien que te quiere cambiar, ya te dice una lista de cosas. Mira, tú tienes que cambiar esto y esto, porque yo necesito que tú cambies todo esto. ¿Sí? Wow. Sí, y como último, número 5, pues pide ¿cómo se dice? Feedback. Pide comentarios de tu trabajo, de tu oficio, de las cosas que tú haces. Ya sea que tú trabajas fuera del hogar o si tú trabajas en el hogar, puedes preguntarle a tu pareja, mi amor, yo te he preguntado antes, ¿verdad? ¿Lo estoy haciendo bien? Am I being a good husband? Am I doing okay? Sí, hay que preguntar. Porque a lo mejor, pues, hay cositas que tú puedes mejorar. O siempre. No, siempre sí, hay. Siempre. Y ellas también. Sí. Porque yo oí ese... No, sí, todos. You know todos. How that is. Yeah. No, pero ella me pregunta también. No, of course. Sí. Yeah. Lo que no dejo que conteste. No, es broma. No, pero eso, pues, te ayuda a mejorar en las áreas... que a lo mejor le estás fallando o que no tienes conciencia de lo que está sucediendo en tu actitud o tu carácter. Sí, pues ahí están las 5 prácticas que tú puedes hacer diariamente o todos los meses, hacer un examen de uno mismo, de cómo uno va para entender quién uno es. Y sabes, esto es lo que tú vas a descubrir, que tú eres bien especial, que tienes muchas habilidades especiales. Vas a saber que Dios tiene un propósito contigo y vas a mejorar, vas a poder vivir esa vida ideal que Dios ha prometido para ti. ¿Sí? Entonces, pues, si tú quieres eliminar la ansiedad, la preocupación, siempre estar pendiente a los demás. La crítica. La crítica, pues esta es la manera de vivir. Empezar a ser más, ¿cómo se dice esa palabra? Aware. Consciente. De uno mismo. Ya, ahí vamos. Johnny, quieren que me mandan un texto diciendo que quieren que repitan los pasos otra vez. Ok, aquí vamos, bien ligero. Estos son los 5 pasos. El primero es meditar y le di específicamente estas 4 preguntas. Pongan mucha atención. Meditar en esto. Meditar en qué son tus metas, qué es lo que tú quieres lograr. Esa es la pregunta número 1. Número 2, ¿qué trabaja para ti? ¿Qué tú estás haciendo actualmente, ahora mismo, que te ayuda a mejorar, que te hace sentir bien, que es de contribución? La número 3 es, ¿qué es lo que no trabaja para ti? ¿Qué es contraproducente en tu vida? ¿Qué quita tu energía? ¿Qué quita tu enfoque en las cosas que necesitas estar pendiente? Y lo número 4 es, ¿qué puedo yo cambiar? Si tú meditas constantemente en estas preguntas, te va a ayudar mucho a conseguir más valor en ti y quién tú eres. También pues la número 2 era escribir tu plan, escribir tus decisiones, tener un diario de las cosas que están sucediendo en tu vida para poder repasar y ver los cambios que hay. Tú no tienes que hacer nada fancy para esto, ir a comprar una libreta nueva o nada de eso. Puedes simplemente escribirlo en papelitos, empezar así, pero siempre tenerlos contigo para poder, pues, revisar, ¿sí? Número 3 era coger exámenes de tu personalidad para aprender más de ti, ¿sí? Uno que dimos fue el color. Sí, es el del Dr. Taylor Hartman, Personality Test, ese que recomendamos, que son solamente 4 colores. No se compliquen con otros que tienen muchos colores. Sí. Este solamente tiene 4, que es el azul, el amarillo, blanco y rojo. Sí. Y es por el Dr. Taylor Hartman. Sí, coge uno de estos exámenes, sí. Esto te va a enseñar a ti más o menos, sea honesto, porque te van a preguntar, preguntas. Respondan según cómo actuarían en ese momento, no como quisieran actuar en sí, un futuro. Sí, sí, sí, porque te van a hacer preguntas de cosas que a lo mejor en tu niñez te molestaba cuando te decían algo. Sé honesto, cuando seas honesto, pues va a trabajar el examen más, ¿sí? Entonces, número 4 es preguntarles a tus amistades, a aquellos que están cerca de ti, preguntarle cómo es tu carácter, qué ellos piensan de ti, si habrá algo que a lo mejor puedes mejorar, ¿sí? Y eso es con tus amistades, esto es según tu carácter. Y lo número 5 es, según tu trabajo, pedir opiniones de otros de cómo tú estás funcionando en tu trabajo, en tu posición, en las cosas que tú tienes que hacer. Y ese es el número 5. Cuando tú haces esto constantemente, pues siempre estás midiendo quién tú eres y así vas a aprender mucho más de ti. ¿Quisieras tú saber lo que Dios tiene preparado para ti? Cuando tú te conoces tú mismo, tú sabes que Dios te hizo para cosas maravillosas, grandes. Cosas empieza grandes. A despertar en ti una confianza que aunque tú no puedas ver las cosas, tú puedes sentir que las cosas son posibles. Y ahí es que empieza a cambiar el mundo alrededor de ti. Yes. Very good, yeah. Sí, Martín, ¿tenían una llamada? No, estoy aquí viendo, es que me metí a ver el Dr. Hartman color, es colorcode.com. www.colorcode.com. Ahí viene. Y ahí está, Discover Your Strength, free test. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es tu... Y un saludo a nuestra hermana Rosa, que está aquí en los estudios con nosotros. Siempre tan amable, viene aquí a ayudarnos. Ella con su hija, el nieto. Sí. Y estuvieron en la fiesta también. Sí. Y fueron los primeros que me saludaron. Y muy bella que estaba la hermana Rosa. Sí, porque aquí la veo siempre con ropa de aquí para ayudarnos. Sí. Pero estaba bella, bella. Sí. No podemos hacer lo que nosotros hacemos aquí sin la ayuda de todos aquellos que nos ayudan. Y hermana Rosa y su hija ha sido una grande bendición aquí con nosotros. Tienen esto spanking clean. Brillando. Bueno, ya estamos terminando con esta programación. Al final de esta programación siempre tenemos un momento de oración, por lo tanto usted tiene la oportunidad de llamarnos y dejarnos saber cuál es tu petición de oración, si desean. Sí, llámenos al 352-347-9576. o nos pueden dejar un mensaje en nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y también al próximo, en la página de Facebook, Al Próximo Nivel, y también la página de Radio Fe, WJRN. What are you laughing at? De todos los sonidos de back, tú sabes. ¿Sí? Sí. Sabe que lo mejor va por venir. Ya regresamos. Perderme de lo que veré. No tendré descanso y el sueño de todos yo lo soñaré. No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe. En una realidad. Sin prisa y sin pausa haremos camino y sin mirar atrás. No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe. Every day that I wake, I open up my eyes. I see the dawning of a day and I'm mesmerized. I feel the air that you give make a home in my lungs. And I know that my miracle has just begun. I feel alive like the first time I fell in love. And I can do anything that my heart dreams of. I say goodbye to the fears of my yesterday. Saddle up, got the reins of the tidal wave. Every day is a miracle. never fold my cards. My dreams on the horizon, no, it's not that far. Reaching up, reaching out, pulling down the stars. Frecuencia que inspira Fela 95.9 FM. Martín, te recuperaste bastante bien, ¿oíste? Está bien recuperado. No, todavía tengo los sound effects. ¿Sí? ¿Sí? ¿Recuperado de qué, mi amor? No, se recuperó porque there was a full moon and he turns into a werewolf every time. Mira, el viernes hubo tremenda luna. Sí. Es el luna azul. Sí, es a blue moon, yeah. Es a blue moon. De verdad. Llena y azul. So you turn into a blue werewolf. A blue, sí, not brown. Ni luz. Y pasó el día, la noche del concierto. Del aniversario. Del aniversario. Sí, del aniversario. Luna azul. Sí, estaba bien linda, estaba bien grandota, bien grandota. No, no digo más nada para no meterme en problemas. Bueno, esta luna azul, pues son señales en los cielos que Dios nos da para significar nuevos comienzos, cambio de etapas, cambio de ambiente. Y yo creo que cayó bien que saliera el mismo día del aniversario, salió esta luna llena que demuestra un cambio en el ambiente y una nueva etapa. Correcto. Y para aquellos que estuvieron ahí presentes, yo creo que Dios nos estaba diciendo eso, que hay una nueva etapa en nuestra vida. Hay algo nuevo sucediendo en nuestra vida y debemos de aprovecharlo. Y mira, tú vas a descubrir más de ti, vas a descubrir que hay cosas nuevas adentro de ti cuando tú te propones a conocerte mejor. Yeah. Y saber quién tú eres. Y era otra cosa del número 8. El número 8, el mes 8. Y el mes 8, empezando el mes 8, el número 8 es nuevo comienzo también. Yeah. Entonces yo te digo que Dios de verdad estaba marcándonos y estamos en el mes 8 y a lo mejor tú dices, bueno, las metas que yo tenía para el principio de año, ¿dónde están? Bueno, todavía hay tiempo para conocerte mejor y llegar a esas metas. Tienes 5 meses todavía. Tienes 5 meses para hacer grandes cosas. Sí, hay un estudio que dice que una meta de un año tú la puedes hacer en 12 semanas. Yeah. Yes. Sí. Uh-huh. Y tú sabes, tú estabas hablando de metas ahorita, que hay sí. Tenemos que tener metas. Y esa es una cosa que hacemos mi esposa y yo, que al principio del año siempre hacemos unas metas de ese año. Sí. Sí, para tener, como tú dices, si no tienes meta, no alcanza. Tienes que tener una visión. De que lo que uno quiere. Sí, claro que sí. Yeah. Si tú no sabes lo que tú quieres, entonces... ¿Cómo vas a llegar a él? ¿Cómo va a llegar a querer? ¿Cómo lo vas a tener? Sí. ¿Me mando a decirme algo? ¿Mandar un texto? Sí. Sí, sí. Ajá. El pastor Catalino Franco desde sí, la Florida, Orlando. Sí, que sí. Sí, desde Orlando. Sí, mandándonos felicitaciones por el aniversario. Y bueno, nos mandó hasta un versículo aquí. Uh-huh. Sí. ¿Qué nos dice? Aquí dice, felicidades en su aniversario. Creo que como pueblo de Dios debemos reconocer a Dios en todo lo que hagamos, sin importar lo que esté sucediendo en nuestra sociedad. Uh-huh. Seamos luz para aquellos que se encuentran en oscuridad. Y eso es lo que Radio Fe quiere ser, una luz. Yeah. Oh, yes. Oh, yes. Una luz en el medio de la oscuridad. Sí. Gracias, Junior. Y cuando más nosotros reconocemos quiénes somos, más podemos hacer esa clase de influencia. Uh-huh. Así es. Hay muchos que dicen, no, este país está echado a perder por todas las nuevas leyes, por todas las cosas que están sucediendo, porque quitaron la Biblia, porque quitaron la oración. Mira, nadie te puede quitar a ti orar. Y tú le puedes enseñar eso a tus hijos también. Claro que sí. Nadie puede quitarte a ti la manera de controlar tus pensamientos y qué tú puedes aprender y qué tú puedes pasar tu vida haciendo. Y tú puedes, pues, estudiar la palabra de Dios. puede aprender quién tú eres en él y puede vivir tu vida llena de fe sin importar lo que está sucediendo alrededor. Sí, yo he escuchado que dicen de que habrán personas que la única Biblia que verán será nosotros, nuestra vida. Uh-huh. Sí. Así y que... también nos dice la escritura que que esta palabra va a ser predicada a través de los testimonios. De los testimonios. De la sí. vida que nosotros llevamos. Es el ejemplo. Cuando uh-huh. nosotros vivimos nuestra vida bien, lo demás se arregla. Las personas dicen, hay algo diferente. Yo sí. quiero lo que ellos tienen. ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo, yo quiero lo que tú tienes? Así que hay que vivir. Ya. Bueno, ya vamos a despedirnos en unos cuantos momentos aquí, pero no sin antes tener un momento de oración. Si a lo mejor tú estás pasando por circunstancias en tu vida que necesitan oración, necesitan atención de tu fe, pues en unos momentos vamos a hacer esta oración y vamos a juntos orar por esa petición que tú tienes. Si deseas llamar, puede hacerlo. Al 352-347-9576. Y nuestra línea electrónica 352-593-0095. O al próximo nivel. Dale. En la página de Facebook. WJR. Radio Fe WJR. Él está, pues, hoy a todo volumen. Sí, es que cuando me en la lluvia. En la lluvia, sí, señor. Sí. Le cargó las energías. Me hizo un cortocircuito. Sí. Wow. Se refrescó. Ya tú tenías uno. Dos es fatal. Ya regresamos con esta oración. Por el desierto me encuentro sediento, necesitando una nube de aliento, una mano, un paso de fe. Caminando por las orillas de la tempestad, necesitando un momento de paz, una mano, un paso de fe. Y aquí llegó, y aquí llegó Jesús, quien me dijo que todo es posible, solamente tengo que creer. Caminando y por las aguas no me hundiré, porque Señor tú vienes a socorrerme, a decirme que todo es posible si hoy tengo fe. Caminando y por las pruebas no me hundiré, porque Señor tú nunca me abandonaste, si estoy sediento tomaré. Caminando, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Caminando por el desierto me encuentro sedienta, necesitando una nube de aliento, una mano, un paso de fe. Caminando por las orillas de la tempestad, necesitando un momento de paz, una mano, un paso de fe. Y aquí llegó Jesús. Él me dijo que todo es posible, solamente Señor, tú vienes a socorrerme, a decirme que todo es posible si hoy tengo fe. Caminando y por las pruebas no me hundiré, porque Señor, tú nunca me abandonaste. Si estoy sediento, tomaré y seguiré caminando. Este es el momento donde vamos a orar juntos por esa petición que tú tienes delante de Dios, por lo que está sucediendo en tu vida y por lo que Dios nos ha enseñado hoy, de acercarnos más a Él y conocernos a nosotros de tal manera que podemos mejorar todos los días más y más y más y más. Sí, Martín, ¿hay algo ahí? Sí, hay una llamada para ponerla en oración cuando vayas a orar ahora. Sí. Pues Rosa García, que tiene una bursitis en una cadera. Ok, so, vamos que a... Que el Señor la sane y que no tenga que tener una operación. Pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, amado Rey, te adoramos en esta mañana y venimos delante de ti sabiendo que tú escuchas nuestra oración y conoces las intenciones de nuestro corazón. Y hoy, mientras estamos aquí reunidos con todos nuestros amigos y hermanos alrededor del mundo que nos escucha, nos unimos a su fe por sus peticiones que ellos tienen en su corazón y para que tú nos ayudes en la enseñanza del día de hoy, de estar consciente de quiénes somos, de quién tú nos creaste para ser, de nuestros propósitos, de cómo podemos desarrollar mejor nuestro carácter para ser personas de bendición en esta vida. Y Señor, mira estas peticiones que hay delante de ti, peticiones de restauración, de liberación y de nuevas fuerzas. Nos unimos, Señor, a estos clamores, porque sabemos que en ti hay promesas que no pueden ser negadas, que hay poder incomparable, que cuando nosotros pensamos que no hay más solución, ahí tú estás manifestando tu poder, manifestando tu gracia. Y por eso, Señor, venimos delante de ti en esta oración, sabiendo que tú vas a hacer cosas maravillosas con cada uno de aquellos que están escuchando y orando con nosotros ahora mismo. Y te pedimos por tu promesa de sanidad, por aquellos que están enfermos, aquellos que han llamado, que necesitan sanidad en su cuerpo. Ahora mismo tú quedas sano en el nombre de Jesús. Esa enfermedad está fuera por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Declara tu victoria y tu sanidad en el nombre de Jesús. Señor, te pido por aquellos en depresión, opresión o adicciones, que sus cadenas caigan rotas ahora mismo en el nombre de Jesús y que ellos puedan sentir la libertad por lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Y te pido por nuestros jóvenes y niños que tú los capacites para que puedan ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Te pido por cada matrimonio que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y te pido, Señor, por aquellos que están en necesidad, que tú les suplas conforme a tus riquezas en gloria y que tú nos ayudes a nosotros a compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que lleguen a saber que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, tú puedes hacer estas palabras tuyas, sinceras de todo corazón. Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados y mis errores. Te acepto como mi Salvador. Enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Sí. Gracias por quedarse aquí conectado con nosotros en la frecuencia que inspira fe. Gracias, gracias de qué. Sí, ya nos tenemos que ir. No, todavía faltan 7 minutos. ¿7 minutos para qué? Para cerrar todavía. Sí. Sí, porque empezamos a las 8:30. Nosotros estábamos aquí temprano, fuiste tú que llegaste. A las 8:30, yo estaba en el teléfono, sí, que diga, en el radio. Sí, bueno, sí, en el teléfono, porque era la aplicación de... Mi amor, él solamente quiere un poquito más de tiempo. A mí me encanta la aplicación esa. Sí. Sí, porque si voy a otro lugar fuera de la casa, o estoy fuera del carro... Pues ahí está, ya está en la mano. Así es como yo lo escucho también, con la aplicación. Me salgo del área, ¡pam! Ahí está la aplicación, bien fácil. Sí. So, bájenla, porque es bien conveniente. No importa dónde estés. Es más, si vas a un baño donde no hay recepción de tu radio, pues ahí está la aplicación, ¡pam! La prende. En el baño. Claro. Si estás en cualquier está área. Bañándote, sí. También, ¡pam! La pone bien duro. Una música, porque la música es preciosa. La aplicación es waterproof. ¿El teléfono es waterproof? No, el teléfono... No sabemos. No sabemos. Si tú tienes todo depende. Sí. El mío es waterproof. Yo digo la aplicación. La aplicación es waterproof. Sí. Bueno, mi amor, yo quiero mandar un saludo muy especial a mi mami. Sí, que la conocí. Ya está oficialmente en Ocala. Y está aquí mandando texto también. Uh-huh. Sí. ¿Oh, está mandando texto? Sí, sí, que está en sintonía. Sí. Sí, muy contenta que ya mi mamá está viviendo aquí en Ocala, bien cerquita de mí. Así qué que... Sí, yo estoy orando mucho por John. Sí. Okay. She's the best mother-in-law. Sí, you have to say that. No, I don't have to say that. I get to say that. ¿Qué te pasa? Ese es alma que está protegida por ese cristal ahí. Es que eres pesar problema. Sí. Es que tienes que cuidarte, eres tú. Te van a caer todas. Sí, te van a caer todas las suegras encima. Ah, ya. Sí, saludos, mami. Y muy feliz y contenta que estés aquí. I love you mucho, mucho, mucho, mucho. Y mira, Martín, aquí para ti algo. Dice. Oh, ¿qué dice? Aquí tu esposa. Oh, no. Dice, me está preguntando dónde tomarse el examen. No, ya yo lo tengo. Le dije. Y dice, ya es tarde. Pero algo se puede arreglar. Así puso ella. Está bien, mami. Está bien. No, sí, igual que yo le digo ya, Johnny. Ya le mandé un texto para atrás que le dije, ya lo tengo ready en la computadora. Sí, qué bueno, sí. No, vas a ver que. Azul. Es azul, rojo. Amarillo y blanco. Blanco y después nos dicen cuáles son sus colores. Okay. Nosotros ya tenemos nuestro. Cuando tomen el examen, díganlo y después compartimos entre nosotros. Sí, muy bien. Los colores de nosotros son bien obvios. Sí. Se notan en todo lo que nosotros hacemos. Quizás, rosadito. Rosadito. Deja que Martina adivine después. Cada vez que tú dices algo, ella se pone toda rosadita. Sí, pero eso no es uno de los colores de la personalidad de Martín. Pero te quedó lindo. ¿Verdad? Te quedó bien, trataste bien. Good job. Sí. Bueno, mira, ¿qué tú crees si vamos a darle un chance a Martín que adivine nuestros colores? Sí, pero después que tomes el examen y estudies. Por eso, sí tengo que ver cuáles son las características de los colores para entonces saber. Nosotros hicimos un programa dedicado totalmente a los colores de la personalidad y yo creo que todavía está en renuevo. No sé, pero fue podemos, mucho tiempo atrás. No sé si lo estabas grabando en ese tiempo, pero cualquier cosa podemos traerlo de nuevo. Yeah. Oye, una preguntita de renuevo. Cuando tú categorizas los shows por día o por, para que lo sepan allá, bueno, por día o por tema. Los dos sí es posible. Sí, pero de nosotros lo hacemos creo que solamente por el tema. Por tema. Pero siempre va a ser más reciente arriba. De primero. Ok, muy bien. Sí. Hay otros canales que nos dan la fecha. Correcto. Solamente a otros que nos dan el tema. Según la información que tenga. Muy bien. Sí. Por ahí pueden escuchar a Focus on the Family, Joyce Myers. También. En Contacto. En Contacto. Sí. Muy bueno. Y otros programas que como Luis Palau que no se encuentran aquí en el aire, lo pueden escuchar ahí también. Esos son los live stream. Podcast. No. Los podcasts, sí. Sí, pero eso tiene un Martín, número. Ya se te acabaron los 7 minutos. Sí, nos quedan 2 para despedirnos. Te lo di. Te lo di. Gracias. Lo aprovechaste. Tú eres tan humilde y tan dadivoso. Sí, me encanta. Pues dale. Ok, muchas gracias por todas sus llamadas, textos. Tuvimos un montón de textos, tuvimos un montón de mensajitos en Facebook. Muchas gracias, porque de verdad que, como siempre le decimos, ustedes hacen que nosotros sigamos adelante y tengamos toda la fuerza. So, estaremos... oren mucho por nosotros siempre, y como dice Yame, siempre denos temas para, tú sabes, si ustedes quieren algún tema que nosotros toquemos, déjenos saber para hacerlo. Muchas gracias por todo. Recuerden que siempre amen mucho, den mucho y sirvan mucho, y nos vemos a la misma hora por la misma radioemisora. Bueno, sí, un poco triste porque ya llegó la despedida, pero sabemos que Dios mediante estaremos aquí la próxima semana. Sintonícennos. Gracias por sus llamadas. Y bueno, que viva el amor, porque Dios es amor. Así es. Y de mi parte, pues yo le quiero recordar que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Y see you next time. Love you, Angel. And love you more. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. El pozo de Dios. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.